Hola Pepe, bueno, buenos días a toda la audiencia del informativo de Farco. Y exactamente como lo contabas vos, la provincia está realmente conmocionada, muy movilizada y con mucha indignación por una sucesión de crímenes y de femicidios que se han dado. Son los casos de Janet Zapata, de Julieta González, y hoy día un tercer crimen como para sumarle a todo lo que tiene que ver con esta bronca que estamos teniendo, de Ayelen Arroyo. Esta vez Ayelen, que fue asesinada por el padre, con muchas denuncias antes, con muchas denuncias también de los vecinos, de los familiares, de los hermanos, de todo el mundo advirtiendo sobre la violencia, como pasa muy generalmente en estos casos así de violencia de género, que no se le da lugar a las denuncias que tienen, ¿no? Y que se hacen, y que bueno, estamos ante un nuevo crimen, tres crímenes en lo que va desde el viernes hasta el día de hoy. Es por eso que desde las 18, desde las 6 de la tarde, en el centro de la ciudad de Mendoza, se van a estar realizando una manifestación con el amplio abanico de organizaciones que van a estar manifestándose justamente para pedir, entre otras cosas, que se empiece a aplicar la ley de violencia de género. Hay muchos problemas con, por ejemplo, el dinero, los recursos, el presupuesto que se le está poniendo a esta ley y que no ha sido designado, como por ejemplo el refugio para las mujeres que sufren violencia de género y que tienen que irse a algún lugar. No hay ese recurso, no hay ese presupuesto, no está previendo que se esté por cerrar ese refugio. Y bueno, estos tres casos que están a la vista, el grave problema que estamos teniendo aquí en la provincia de Mendoza. Así que bueno, el día de hoy va a haber una manifestación a las 6 de la tarde con muchas organizaciones de todo el amplio abanico político de acá, de la provincia de Mendoza, y bueno, de gente y de ciudadanos y de pueblo que va a estar manifestándose. Bien, Nacho, ustedes van a estar haciendo una transmisión desde La Mosquitera, ¿no? Nosotros vamos a estar haciendo una transmisión desde las 5 de la tarde, todo aquel que se quiera poner. Nosotros en lamosquitera.org, ahí estamos saliendo en vivo, así que todos más que invitados a escuchar, justamente entonces de quienes van a estar manifestándose esta tarde. Muy bien, Nacho, te agradecemos y mañana seguramente vamos a tener más sobre esta movilización y este reclamo de que se terminen los femicidios y que el Estado se ocupe realmente de este caso, fundamentalmente destinando los recursos que hay que destinar y haciendo caso a las denuncias de las mujeres que, como estas tres jóvenes, terminan asesinadas. Nacho, abrazo grande, ¿eh? Abrazo, Pepe, como que así sea.